ponte la armadura, ponte la armadura. Eso es así, revístete, revístete. Ponte la armadura, ponte la armadura, Sánchez. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve en el titular. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve fiel y pura. Alerta, despierta, el enemigo ataca. Se acerca con las tentaciones a ver si nos opaca. En este territorio hay algo que no es válido. Si el enemigo se acerca va a quedar inválido. Ambiente cálido, cuando entramos en combate, nuestro corazón que late y él se acerca al rescate. Comenzó el debate, viene vestido de lino fino y se presenta como el hombre más divino. De espada, de doble filo, es la defensa, y de rodillas nos cargamos de su amor y su presencia. Hay que tener paciencia cuando entramos en acción, esperando su orden, recobrando la posición. Guerrero de mi Cristo, me considero, eliminando a fariseos y saduceos. Deseo que comience el operativo, todo el mundo activo y que nadie se quede dormido. Enemigo agresivo, de mi conciencia lo percibo, y para no perder la lucha, a mi Cristo yo le sigo. Muchos se preguntan, ¿de dónde viene este flow divino? Pues de aquel que convirtió el agua en vino. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve fiel y pura. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve fiel y pura. Atención, preparados para la acción en el campo de batalla donde hay unción. No se permite la emoción, la discusión y división. Hay que estar preparados para tomar una decisión. El blanco está intacto, tenemos que hacer un acto formando un impacto. Ya tenemos el contacto, compañero de milicia, destruyendo la avaricia, sacando malicia en esta guerra que no es ficticia. Haciendo justicia a todo aquel que persevera en esta carrera. Vamos todos rompiendo barreras, cargamento listo. El ataque es imprevisto, pero yo persisto, porque mi sargento es el Cristo. Nadie lo ha visto, porque su base militar en el Calvario en 3 días tuvo que resucitar. Quiero marchar como valiente, luchar, velando que mi alma no se vaya a manchar, porque se ha acercado el hombre impresionante. Es el nazareno el que le da fin al contrincante. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve fiel y pura. Atención, se acerca el teniente. Atención, es el omnipotente. Atención, él pone la armadura para que tu alma se conserve fiel y pura. Comenzó el ataque, enemigo en el territorio. Tenemos que salvar las almas de ese crematorio. Es mi deber como guerreros aquí a su casa, pero primero tengo que atar su masa. Mira lo que pasa, no se compara con la NASA. Es un fuego espiritual que el enemigo arrasa. Acabo con su raza, pero el Padre me abraza, porque las fuerzas en mi cuerpo son escasas. Me va renovando para seguir luchando, velando que al rebaño no le pase ningún daño, sacando el engaño que afecta a la conciencia y obteniendo la victoria, confiando en su presencia, pidiendo clemencia. Él me cubre con su escudo, no puede rendirse en esta batalla. Hay que ser muy rudo, hay que ser muy rudo y a la vez valiente, recordando que el que dio la orden fue el teniente. Fue el teniente. Atención, se acerca el teniente. Atención.